Yo creo que realmente lo que expresan las organizaciones sindicales hermanas que hoy están acá es esa percepción de que esta es como una prueba piloto. Un gobierno alentando que la manera de mantener las empresas o generar mayor empleo es yendo con los convenios a la baja, generando flexibilidad, es decir, tomado por empresas con mucho poder que lo aplican, lo llevan a la práctica. Por lo tanto, la única alternativa nuestra es unir nuestra fuerza, poner una valla entre todos, porque esto es muy difícil de resolverlo gremio por gremio, fábrica, mucho más fábrica por fábrica. Por eso planteamos la unidad del movimiento obrero para oponernos firmemente a este tipo de maniobras de las patronales.